Deja de vivir, no hay mucho que no tenga en Cristo. afirma que el pecado es una verdad esencial de la fe. En un epígrafe que dice para leer el relato del rey, dejando abierto, sin tratarlo apenas, pero sí, relata el sentido que tenga la narración del árbol, de la manzana, de este texto, que podría ser histórico literal, podría ser un histórico cierto, pero en cambio, como que se ha reafirmado siempre el magisterio y sus formas, es que el pecado original es un pecado de nosotros. Para mí no se puede hablar de una colectividad de todos. El poligenismo es incompatible con la afirmación de la escritura que dice que es un poco más grande, por un hombre. Pareja pecadora inicial, una pareja saurífica en que se inicia una comunidad pecadora. Por tanto, no se puede iniciar, se ha hecho muchísimo. Jugar con el tema personal, porque es una manera de decir mítica, de decir que la unidad suficiente para el proceso de las malas palabras. Son aparentar hablar de un lenguaje bíblico desidentificado para decir lo contrario de la necesidad. Y al final, la verdad es que se habla que el pensador de la relación es unido, dice que incluso en el cuerpo de Dios, en el Nuevo Testamento, está plenamente aclarado con la relación de Cristo que ha hecho mucho para comprender. De hoy. El relato del rey ya necesita un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación no solo la certeza de fe, que toda la historia humana está marcada por el pecado original, simplemente concebido por la primera parte, y se escucha en el libro de tres. Esta vez, tal es que no debe hacer una cosa que puede siempre. Cuando cite yo a algún texto de ese que está en el sentimiento, es esto, que está sobre la Biblia, pondré el M.I., Magisterio de la Iglesia, pondré la Biblia, que está en el antiguo, como ya indicamos en la fase anterior, el catecismo, antes de tratar el pecado original, tiene que hablar del pecado angélico, porque algo especial en la historicidad del pecado original es que el hombre y los padres pecaron engañados por Satanás, tentados por Satanás, con una situación en que Satanás removía la epígena de los Dios y que trataba de sugerir al hombre esta misma actitud de desconfiar. universo creado. No hay nada que no hubiese sido creado por Dios. Bueno, no hay un principio de mal de cargo de absoluto de un Dios de mal. Todo lo que es el universo angélico, humano y natural, hay sobre de Dios y todo es bueno. Por tanto, el tentador Satanás, antes de ser pecador, está movido por el odio a Dios a inducir a la humanidad a pecar. Había sido creado, bueno, Dios, espíritu puro, sin cuerpo, sin facultades sensibles, modo de conocimiento distinto del humano, que no se va enterando por experiencia de las cosas, posee. Tiene, por tanto, un modo de entendimiento no racionalizativo, discursivo. De modo que es muy dada la doctrina que definimos en tres cuartos, el número 390. La elección que hizo el ángel pecaminosa de rechazar el someterse a Dios resultó irrevocable porque no había sido un juicio práctico que se llegase a una elección congelada en la que pudiese haber un lenguaje de entendimiento o honor justificable después. El demonio, los ángeles caídos, no hemos de decir simplemente Dios no les dio la oportunidad de arrepentimiento, no les había dado una tal naturaleza tan perfecta que su elección con relación a Dios como su demonio les comprometía definitivamente y rebocarle por sí misma. El catecismo la frase el espíritu de la fe no claro en torno a eso. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída de los ángeles, así como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Los ángeles de tal manera eran perfectos intelectualmente que no hubiera cabido en ellos un error práctico que hubiese podido llevarles a una elección mala. Hubieran sido, diríamos, naturalmente infalibles en práctica también moral, ¿Por qué pudieron pecar los ángeles? Si Dios les hubiese destinado a la felicidad que estaba a su alcance, sin recibir otros dones que la naturaleza intelectual en el grado puro en que les puso la creación, no se hubiesen equivocado, ni especulativa ni prácticamente, no hubiesen elegido una visión privada de otro de su visión. Pero Dios los creó a ellos como a nosotros, para llevarles a la participación de su misma felicidad, consistente en la visión de Dios tal cual es. Ahora, dice San Juan, somos hijos de Dios, pero no es manifiesto. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, porque le veremos tal cual es. La manifestación de nuestra sobrenaturalización, participación de la vida divina, dignificación de nuestra alma, de nuestra vida, será la plena eclosión de esta manifestación, será la visión de Dios. Los ángeles estaban llamados a ser divinizados, pero por el acto de crearles no se les daba la gracia elefante, más que como un don, como una oferta. Al hombre en el primer estado se le dio la gracia santísima, lo que no se le dio en un estado de confirmación de gracia, es importante, digamos, también, no el no riesgo de Dios. Pero el hombre, al hombre no le era manifiesto, ahora mismo lo creemos por la fe, que estamos injertados en el cuerpo místico de Cristo, los sarmientos de la fe. Pero no tenemos experiencia de ser. Por supuesto, la fe no podemos interpretar esas imágenes que vivimos, esas luces que vivimos, un efecto. Por la fe nos experimenta directamente. Los ángeles eran muy perfectos en este momento, no se hubieran equivocado en su fin con natural, pero habiéndoles revelado que Dios les llamaba a la felicidad consistente en vivir su misma vida, en orden a este bien superior, trascendente a toda criatura, divino, divino, divino por participación, entendimiento, tecnología. Vivir de fe, tenía que aceptar el don con obediencia, con gratitud, obediente, confiable. Y entonces hubo algunos ángeles en los que el deseo de felicidad, la complacencia de su propia excelencia, el deseo de ser iguales a Dios, les movió a quererlo ser de tal manera que no necesitasen que Dios lo diera. Si nos ha dado esta perfección que tenemos, ¿por qué ya no nos da la de Dios? Esto en nuestro mismo ser natural. Se enfadaron de que resultase sobre su naturaleza la participación de la vida divina, dice Santo Tomás. Y lo rehusaron porque estaba sobre sus fuerzas naturales, o bien se atrevieron a apetecerlo, esta felicidad de ser igual, de vivir la vida de Dios, se debieron a pretenderla de modo que no tuviese que ser prestada por gracia, que no tuviese por existencia. O lo rehusaron porque no estaba en su nivel natural, como desearon, pero no de modo que tuviesen que recibir con liberalidad divina. Y esta es la psicología del pecado angélico, que es una hipótesis girada a Santo Tomás, poniendo en el ángel algo que es la tentación satánica, mejor en la historia, está tratando de poner siempre en el mal. Pero también, ¿por qué se supiera que Santo Tomás, que los ángeles pudieron equivocarse tan gravemente en una cosa que les trascendía? O bien por pudieron sentieron complacido de su propio gobierno, quisieron recibir por encima de él, o bien si sabían que eran capaces de recibir el bien, quisieron tenerlo por derecho. Porque esta es la tentación que aparece en los ángeles. El demonio trató de infundir en los primeros padres el recelo de que Dios no era generoso con ellos. Os prohíbe cosas porque tiene miedo de que seáis como él. Dios no quiere que seáis como él. La mentira del padre del demonio, así que se revela, miente, porque el querer ser feliz sin recibir los dones de Dios no es propio de lo que aquello para lo que había sido creado. Y miente, se miente a sí mismo y enseguida engaña a la humanidad. Fijaos lo que dice San el hombre, el diablo, el hombre no se hizo semejante al demonio por la carne, ya que el demonio carece de carne. El hombre se hizo semejante al demonio porque quiso vivir según sí mismo, es decir, según el hombre. También el diablo quiso vivir según sí mismo. Cuando no se mantuvo en la verdad. Y de este modo habló mentira. La mentira que hablaba no venía de Dios, sino de sí mismo. Cuando el hombre vive según el hombre y no según Dios, se hace semejante al diablo. Cuando el hombre vive según la verdad, no vive según el hombre mismo, sino según Dios. Cuando vive según él mismo, es decir, según el hombre, indudablemente se vive según la mentira, porque el hombre no fue creado recto para vivir según sí mismo. No sé, eso es la las palabras de San Antonio son una cualidad tremenda. A veces se supone, cree, exclusivamente de la misma. Digo eso porque claro, Dios creó el hombre universo para el hombre, y Dios, para redimir al hombre caído, hizo que el Hijo de Dios fuese hombre y naciese de mujer. O sea que cuanto a glorificación de medios para hacer feliz al hombre, nadie le ganará a Dios, porque Cristo está atrás de Dios. Se dice que Dios no deseaba nuestra vida. Thank you. cebos de yo. He sonido mal. Entonces, el pecado del hombre, analizado, voy a destacar como una culpa, tentado por el diablo, el hombre dejó morir en su corazón, la confianza. Se eligió a sí mismo. ¿Cómo? No aceptó su estado de criatura. Por tanto, no aceptó su propio bien. Creado en santidad, estaba destinado a la plena divinización por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios. Antes que Dios lo diera, y no según Dios. Entonces, explica cómo esta desobediencia quiebra todas aquellas armonías del hombre, de la sensibilidad y la razón del hombre, de los voluntades carnales, de las voluntades racionales, se quiebra con la integridad. Deducir de que los dones preternaturales de integridad no eran exigencia de la naturaleza humana. Que la pérdida por el pecado original de estos dones preternaturales deja al hombre en un estado en que, al cabo, pudiera pretendiendo salvar así la gratuidad de lo que es natural, se acaba la consecuencia que la experiencia de la humanidad caída no sugiere nada a un placer sobre el que está, digamos, destruido, su libre albedrío mal inclinado, debilitado. Esto que se encuentra. Ciertamente decir que el hombre, después del pecado, no hay libre albedrío. De modo que cuando obra bien tiene que tener una gracia que convierta su acto en necesario. Esto es listo de grano. Pero decir, como que la integridad preternatural era preternatural, perdido la gracia de santificante, lo que era, pues, como hubiera sido. Esto es el error. Si alguno dice que por el pecado de Adán no fue todo el hombre cambiado en peor, en el cuerpo y en el alma, sino que dice que quedó ilesa la libertad del alma y solo el cuerpo sujeto a la condición. Y si dice esto, engañado por el error de Pelagio, se opone a la escritura, que dice que el alma que pecare es morirá. No sabéis que si os entregáis a uno, el esclavo, para los esclavos de aquel a quien os sujetáis, porque uno es vencido para esclavo. Es cierto que esto que texto bautismo llama pecado, pecado, no es culpable en cada hombre, porque esto no es situación después de años libres o diagnóstico, y por esto pecado. Pero el reconocimiento de este desorden que hace que sea tan proclive. Yo como alumnos, ciertamente, un espesito pesimista que atribuyese a la herida del pecado final, la destrucción total de un libre albedrío que no cree, porque no es culpable de todo el mundo. quisiera obrar bien. Y no dice que no tenga que ver con un nada. No importa que se da cuenta, ya lo ven los ángeles, ya lo ven Dios. Tú vas a hacer un sacramento obra que me sale de esperar. Como que no es ilícito, no es ilícito. Sería ilícito dársela a uno que tuviese que saber esperar y se enseñarse. No se pueden hacer. Thank you. comercial puede ser, por ejemplo, que si no aceptamos los rangos que se han el pecado angélico, la tentación satánica, todo lo que nosotros pudimos amar. Pero no sé, de moda es que claro, está más claro los ángeles y los demonios que las Santísimas Trinidades. Y los notables que están en el mundo, ¿qué quieren que los pueblos de la Trinidad que son más primeros que los demonios? ¿Qué quieren que los demonios que son más primeros que los demonios? ¿Qué quieren que los demonios que los ha creado? Discernir justamente por la situación del hombre en el mundo. Porque el diablo adquirió un dominio sobre el hombre. El pecado original trae, inclusive dentro, la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, el final. Si moral del hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, graves errores. Graves errores en el dominio de la educación y de la política, de la acción social y de la salud. El dominio de la política, de la educación, se traen graves. Al mundo en su conjunto una condición pecada. El universo está en el mundo. Y aquí habla del texto de Juan, el pecado del mundo. A esto le llaman a los evangelios el pecado del mundo. Personas, las situaciones como tantas, familiares, sociales, particulares, estados, gobiernos culturales, y no así. Y dije, porque así en este momento, por el pecado del mundo, que también lo influencia de veces por las personas, las situaciones comunitarias de las personas. Corta usted aquí como que ya Satanás. Qué bien, ya tenemos reconocida el principio oficial de la teología de la liberación. Que el hombre es malo, porque es por eso se ha pero no se ha cortado yo. Todo el daño que pertenece al pecado del mundo, tanto que se hace en este mundo social, es un medio del mundo. ¿Qué daño se hace en el mundo? ¿Qué daño se hace? Un daño digno de ti, con responsables de eso. Personales. No hay ningún acto que no se haya pasado mecánicamente. Es un bacán. No te contactas con nadie. No te llamas a tu lado. No te llamas a tu lado. No te llamas a tu lado. Es un caboso. Y el concilio de la punto de todo entero ya se puede tiene una situación dramática que hace que la vida del hombre sea un combate. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para decisión, para ser fiel a un tiempo. Hay que combatir continuamente. Es la cita de Gaudium Spes del Concilio Vaticano II. Y no son grandes trabajos con la ayuda de la puede lograr en sí, restaurar en sí mismo. Tiene que combatir. De los escritos cuando se declararon las virtudes de la vida se hizo con los manuscritos originales, no con la historia de un alma impresa. Pero ahora se trata de dar a conocer al mundo entero en 1954 se publicó el libro del facsímil. Y serán llevados las almas al cielo. y ella amando por los que combaten, hará que descienda la gracia de Dios sobre la iglesia militante. Esto es lo que habíamos leído siempre. Pues el manuscrito dice, le dice combatante, la iglesia combatiente. Bueno, como que iglesia militante, pues es común. Que es antidíblico, que hace San Pablo, para poder resistir a lo antidíblico. Yo resulta que no te digo, aparte de cristiano, para ser bueno, es anticombate. Por tanto, la iglesia militante es lo mismo. La iglesia militante se opone mal. Y me gusta decirlo porque me parece a mí que una de las grandes deficiencias de la sociedad es que hemos perdido. Alguien tiene la culpa, que se les explique a los adolescentes que esperen un poquito a comunicar, que cuando lo hagan, tomando. Yo veo esto por televisión y digo, el responsable de eso me diría, es un trabajador. ¿Quiénes somos nosotros para no estar indignados? Ya ha desaparecido en gran parte la capacidad de escandalizarnos con los de combatir el error y el mal, que se haya puesto de moda entre los teólogos negar la existencia de los demonios. Es una cosa absolutamente intolerable. Una obra maestra de los demonios, decía Chester, ¿no? La obra maestra de demonios es convencer a un hombre que no existe, pero ahora es esta obra maestra de demonios que han colaborado muchísimos teólogos. Thank you.